en el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Los niños por la casa. Y aunque poco nos vemos. Para el Franca ganador la copla. Para las hosteleras. Para las fotogénicas. Para las escritoras. Para las lectoras. Para las republicanas. Para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. Muy contenta cuando me das el beso de la semana. Es mi sueño todo limpio. Es mi sueño estar en bata. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Las desgracias que me pasa yo. De mayor quiero ser mujer florero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos de nuevo, después de unas cortas vacaciones de Semana Santa, pero que nos han ayudado a descansar un poquito, ¿no? Ya nos han reclamado por la calle, ¿eh? Oye, ¿cuándo cambiáis el programa? ¿Cuándo cambiáis el programa? Oh, sí, ya, qué barbaridad, ya tenemos ya. No lo tienen hasta eso en cuenta. Qué barbaridad. Bueno, buenas tardes, Valle, ¿cómo estás? Bien, con mucho dolor, pero bien. Es que el tiempo no acompaña, ¿eh? Ha llovido mucho y este los huesos. El tiempo está una. Y la da tampoco. Pero vamos, de ánimo bien, de dolores mucho, pero de ánimo bien. Tenemos a Toñi. Toñi, hola. Ha ido a cubrir la Semana Santa en Córdoba, pero no ha tenido yo suerte. Yo no, lo siento mucho, pero yo no cubro nada. He ido a relajarme y vengo divina de la muerte. Así que podías haber quedado como una profesional. Nada. Da igual. Es que allí también ha llovido. Entonces no han salido tampoco. Bueno, bueno. Yo te puedo hablar de otras cosas, pero de la Semana Santa no. Bueno, tenemos aquí a Sena. Sena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo estoy muy bien. Me alegro. Tenemos a Sema ahí en los cables. No quiere hablar hoy, ¿no? Hoy no toca. Tenemos a Loli Cecilia. Hola, Loli. Hola. ¿Has descansado? Sí. Muy bien. Y tenemos a nuestra invitada hoy de honor, que se llama Susa Martín. Hola, Susa. Hola. Buenas tardes. Encantada. Muchas gracias por venir a nuestro programa. Ella, ya hemos hablado muchas veces de ella, ella es una colaboradora, nos aprovechamos de ella porque le cogemos ideas de su blog. Es una lectora empedernida y además va a hablar, ella no habla mucho, pero va a hablar un poco con nosotras. Que no hablo. Ahora. Te digo, Susa, que empezamos con noticias locales, que ha habido muchas, han pasado dos semanas, después hablamos un poquito contigo, después hablamos de libros, de cine, de un programa, un apartado ecológico y frivolidades. Y después, y tú puedes intervenir cuando quieras. Vale. Vamos. ¿Vale? Estupendo. Pues muy bien, pues empezamos ya sin más dilación, hablando de que el día 14 de abril, como todo el mundo sabe, se celebraba el 80 aniversario de la proclamación de la Segunda República. Y en Izquierda Unida se hicieron una serie de actos, como fue una conferencia de Felipe Alcaraz en la Casa de la Juventud sobre el internacionalismo y las brigadas internacionales, que estuvo muy interesante. Nuestros oyentes la habrán escuchado, puede que varias veces, en nuestra emisora. También hubo en Comisiones Obreras un acto que vino un cantaor de flamenco que se llama Pinilla y fue estupendo, ¿verdad? ¿Qué os pareció? Pues estupendo, un chico estupendo, un chico joven con mucha, vamos, a mí me pareció que tenía una voz estupenda y un gusto cantando. Yo no entiendo mucho de flamenco, pero desde luego me encantó. Me encantó, como, y además tenía un montón de premios y tenía el premio de las minas, ¿cómo se llama? De Río Tinto de las Minas, ¿no? De la Unión. De la Unión, de la eso Unión. Es. Eso. De Murcia. Y el guitarrista era fantástico. No me acuerdo cómo se llama. Sí, sí. Además, la cabeza muy bien amueblada tenía el chico con lo joven que era, ¿verdad? Habló muy bien, recitó, fue un espectáculo muy completo. Y después también hubo, con motivo del Día de la República, una manifestación el sábado 16 en Sevilla, que no sé si alguien lo ha visto, pero hay unas fotos magníficas del puente de Triana con todas las banderas republicanas. Muy bonitas. Emocionante. Hay que ver. ¿Dónde se puede ver? En internet. Mete manifestaciones por la República y se Sevilla ve. Y se ve, sí. Bueno, pues la verdad que los que nos sentimos republicanas, pues echamos de menos, aunque no la vivimos, pero sabemos que la República fue una etapa muy importante de la historia de España, porque se consiguió la votación de las mujeres, la igualdad de derechos, el sufragio universal, una nación laica. Era una lucha continua por los derechos humanos y después todas estas libertades, cultura y progresismo que hubo se quedaron amputados desgraciadamente en 1936. Y muchas de aquellas personas que lucharon por la República fueron fusiladas, exiliadas o calladas por ahí en cualquier cuneta, ¿no? Entonces hay que acordarnos también de ellas. Y vamos con otras noticias, otras cosas que han pasado en Écija. ¿No veis la serie que hay de la República? Yo no. Pues la están echando, yo la veo todos los lunes. ¿Ya ha acabado? Ha acabado, sí. Yo no la he hasta ahora ha acabado la primera parte. Me dijeron bien, que bien, tiene algunos fallos históricos. Sí, pero vamos. Vale, sí, a mí también me han dicho, no la he visto. Yo no la he visto. Pero me han dicho sí, yo sí la he visto todos los lunes. La puedes bajar si quieres, yo me la bajé pero no la he visto. Yo la he visto todos los lunes. Bueno, después también, aunque ya queda un poco lejano, se hizo la gala Tánatos, como habíamos anunciado. Este año el premio de la Mancomunidad se lo dieron a los mismos chicos y chicas del año pasado. Los Écijeros. Écijeros. Con el corto Écijeros. Desde aquí les felicitamos, pero les amenazamos que para el año que viene vamos a presentar otro corto. Así que no, cuidadito. Además, que no me mandes a mí, que no me mandes a mí. Que ya lo corto más pollo. Que yo lo veo muy bien que hayan ganado ellos y yo esto, pero que a mí me gustaron otros más que yo. Hablando, es que la pollera está sí, pero vaya, esto es bueno, muy difícil. Esto será porque la juventud. Pero era muy ocurrente, sí, era muy divertido. Sí. Este año los que no han participado han sido los del Instituto de la Luciana, sí. No, yo no porque es raro que han ganado, se han ganado ya varios años, llevan varios años ganando. Había de la campana, me parece. No, de la Luciana. Pero de la campana había un instituto. Sí, sí, sí. Pues eso es lo que hay que hacer, los que vayan ganando, que se vayan retirando. Y no ganen siempre lo mismo. Lo que podéis hacer el año que viene, en vez de por la Mancomunidad, al otro más grande. Al Nacional. Al Nacional. Bueno, ya veremos. Ya. Bueno, también en esa gala ganó uno que el premio del público se lo llevó un corto. Yo personalmente lo voté, que se llamaba Desastres. Sí, era muy gracioso, era muy ¿verdad? Sí, muy ocurrente. Era gracioso y. Yo voté a otro. Yo no voté ese. Eso tampoco. No, es verdad, yo no voté ese. Hoy Valle está crítica, ¿eh? No, yo que voté a otro porque me gustó más. Sí, yo tampoco voté a ese. Para que tú veas que en gustos no hay nada escrito. Yo voté todo lo que da en familia, estaba al lado de Toñi. Digo, Toñi, tú para la votar, no me lo quiso decir. Yo no voté a desastres. Bueno, Toñi lo tenía guardado como si fuera secreto. Sí, yo creo que era ese. Es que el voto secreto. Bueno, y después también salieron las estrellas de Écija en el Libda S. Bueno, no hemos dicho el primer premio. Algunas más que otras. No hemos dicho el que ganó esto que es Astronaut of the Roof. Ay, qué bien hablo. Pues habrás entendido, ¿no? Y que estuvo fenomenal, me pareció estupendo, de un chico catalán que también estaba con nosotros ahí en la sala. Y me pareció un corto original y muy ocurrente y a mí me gustó mucho. Muy divertido. Pues felicidades también a la Asociación Audiovisual Tánatos, porque con muy pocos medios hicieron una un buen festival rematado con esa magnífica actuación de Pablo Carbonell. Nos lo pasamos estupendamente. Simpático, de verdad. Nos divertimos muchísimo, ¿verdad? Sí, sí. Y luego el lead up este que decías. No, en el Hospital Central hace un papel también. Pero estos tanatos tienen que tener apoyo porque se mueven mucho y muy bien, ¿eh? Yo no lo sentí cantar. A nivel nacional, es que... Están llevando... No, estoy hablando de Tánatos, de la sí, asociación. Sí, pero que es el Pablo Carbonell, ¿no? Que Pablo es el que trabaja en el Hospital Central y a mí me encanta el papel que hace. Eso, tú sí, yo lo veo también. Pues... Hace de médico. Sí. De cirujano. De ver todas las series. De cirujano. Sí, la serie, la novela. Podríamos dedicar a hacer un apartado a la serie, ¿eh? La serie, la novela y la copla, estos son mi punto fuerte. Te vamos a nombrar crítica de televisión, la crítica de la tele. ¿Qué más ha pasado esta semana, estas dos semanas? Bueno. Aparte de que ha llovido mucho y las procesiones, las pobres no han podido salir. Se han quedado... Pues nada, hemos tenido la visita de los pabellonenses y pabellonensas, que durante esta semana pues han estado con nosotros, aquí en Écija, con nosotras, y que ha sido unos días de convivencia muy, muy buenos, muy intensos, y que se va creando un vínculo cada año pues muy importante entre una ciudad y la otra. O sea que estamos muy agradecidas de que hayan venido, estamos muy contentas de cómo se han llevado las actividades. Hemos estado en varias ciudades, en Nerja, en Frigiliana, en Sevilla, en El Rocío, en Málaga, o sea que... Han dejado reventado. ahora estamos descansando allí. Y después pues también pudieron ver la Semana Santa, bueno, el poco. Sí, las procesiones del Domingo de Ramos, y también se han ido entusiasmados de, porque siempre es impresionante, ¿no? Los pasos, las imágenes y cómo se llevan, y esto, pues muy contentas y muy agradecidas que se han ido de lo bien que han estado por aquí. Y hay que decirlo todo, la organización perfecta, ¿eh? Hay que dar la enhorabuena a la junta directiva de la Asociación Pabellón de Hermanamiento. Es que la directora que tiene es menúa. Sí, sí. Es de lujo, de lujo. Menuda pedazo de directora. No puede ni hablar de la mano. No lo sabía. Muy bien. Somos un grupo de personas ahí trabajando. La presidenta. Somos mucha gente. Y la da bien de comer. Y la, cada uno en su casa. Y las excursiones, ¿cómo la organizáis? ¿No? ¿Cómo decidís ir a un sitio a otro? ¿Ponéis contacto con el presidente de allí o vosotros o la junta directiva de siempre aquí? Siempre se pregunta un poquito qué les gustaría este año visitar, algo que... Entonces, pues hay unas poblaciones, unas ciudades, unas actividades que se proponen entre una asociación y la otra, y se llevan a cabo las mejores que se pueden hacer. Como que no es cosa de aquí por vuestra parte, ¿no? Por la claro, directiva piensa que de ya aquí. Llevan muchos años viniendo, claro. Entonces es como ellos ahora a nosotros nos han dicho, bueno, el año que viene nos toca ir a nosotros allí, y dicen, bueno, ir pensando qué prioridades tenéis de visitar, pues en la ciudad, por ejemplo, de París primero, y después sí hay alguna otra ciudad que nos gustará. Entonces nosotros pues pensamos y proponemos. ¿Que se puede llevar a cabo? Se lleva. ¿Que no? Pues se cambia y lo que nos ofrezcan, tanto un lado como el otro, siempre hay muy buena disposición y se acepta muy bien porque se sabe lo difícil que es de organizarlo, pero más o menos sí, claro, piensa que ya llevan ellos, este año se ha cumplido 15 años del hermanamiento, entonces pues... Ya hay personas que vienen son como desde familia, vienen a su casa, a su sí, otra sí. casa de España. Bueno, pues también la noticia cultural de esta semana ha sido que se ha abierto una nueva sala en el Museo Histórico Municipal. ¿La habéis visto? Sí. No, tengo unas ganas. Sí, creo que yo la vi. Han ampliado el horario, me parece, ¿no? Durante la Semana Santa, como debe ser. Nada ahí, más. Nada más que durante la Semana Santa, porque había muchos visitantes. Y yo os digo, de verdad, que han venido amigos y amigas mías y me ha dado vergüenza no poder enseñarle los descalzos, no poder enseñarle la mayoría de las iglesias, porque estaban cerradas. Sí. ¿El domingo? Eso, pues se supone. No, pues que... yo no sé, yo fui varias veces. No, y cerradas. Todos los días, eso te lo digo yo por experiencia. No. Se supone que ahora que estamos en Semana Santa y no han podido salir las imágenes, la iglesia abierta y que la gente, porque yo el otro día cuando estaba en Córdoba, por la iglesia que hay en al lado del Cristo de los Faroles, yo no sé ni cómo se llama, había gente con el paraguas allí. Con paraguas, colas, esperando para entrar a ver las imágenes o a ver el Cristo. Tenía un Cristo allí un poco así que se ve que lo iban a sacar, pero no. Es que esas imágenes de esa iglesia son muy famosas en Córdoba, son dramáticos. Sí. De todas formas, a ver, se tiene... aquí el viernes por la mañana han estado abiertas todas, ¿eh? Eso sí. ¿El único día? El viernes por la mañana. ¿El único día? Después, el jueves por la tarde... las que no pudieron salir dejaron las iglesias abiertas para que se entrara. Sí, pero lo que pasa es que los descalzos estaba abierto el viernes, ¿eh? El viernes porque es la adoración esa que hay, ¿no? ¿Cómo se llama? La visita a los agrarios. La visita a los agrarios. Y están todas las iglesias abiertas mañana y tarde, ¿eh? Pero vamos a ver, Loli, el sábado estaba cerrado a cal y canto. ¿Todo? Sí. Todo, vale. No sé, pero los descalzos desde luego. Entonces es lamentable. Y el domingo también, porque... ¿También? Sí. Lamentable. Y lo que es peor, yo comprendo que no puede estar todo el día abierto, pero que ponga un horario. O sea, un sitio turístico. Un horario es que se abre de tal a tal. Es que es el patrimonio más importante que tenemos. Lamentable. Y tiene que estar... Porque el sábado fue un día... muy muy fuerte, es un día de visita de muchas personas que están aquí y entonces aprovechan. Es que no se dan cuenta en este pueblo que mientras que no regulen eso, no pueden promover turismo. Es posible, imposible, porque los turistas es que es imposible que vean una iglesia en el horario de misa. No, es que en ese horario no y se en puede visitar. En los descalzos no hay misa, o si hay es poquísimo rato, pero es que... el patrimonio que tenemos en el pueblo. Sí. Hay dos cosas. Una, que es que en Semana Santa, teniendo como tenemos Sevilla aquí y cantidad de gente que pasa por aquí, para que, aunque sea de paso, o sea, que te quiero decir que tendrían que tener, tiene que haber ese atractivo en una ciudad sevillana como Écija, el atractivo de tener todas esto en Semana Santa. Pero yo es que soy partidaria de que tendría que estar abierta por lo menos toda la temporada, desde ahora hasta final de octubre, tendría que estar abierto todos los días, aunque sea unas horas, pero un horario amplio. Porque es patrimonio. Yo lo sé por experiencia, nosotros hemos venido un grupo de gente bastante grande aquí a Écija de visita turística. Y tuvimos que ir la semana de antes, iglesia por iglesia, buscando al cura que por favor nos abriese, por ejemplo, la de Santo Domingo, que es la capilla de la Virgen del Rosario, del barroco más bonita que hay. Y claro, luego le pagas al cura algo. Pero es que te está haciendo un favor. Es que no existe un horario, es que nadie lo puede visitar. Claro, así y, todo. Y yo pensaba, habiendo tanta devoción en Écija como hay... ¿no habrá personas voluntarias que se brinden a enseñar su iglesia a una hora, dos horas al día, tres? Claro. Que pongan allí un horario y que tú sepas que a esa hora las puedes visitar. Eso lo hace San Juan. Bueno, y no solo gente que... Santa Cruzita siempre abierta todos los días. Que dice que les roba, porque antes estaban abiertas las iglesias siempre. Y Santa María, y Santa Cruz, y San Hito las horas no. Pero vamos a ver, no solo devotos. Yo, por ejemplo, yo creo que con lo que a mí me gusta... Yo estaría dispuesta a dar unas horas de mi tiempo para poder estar abierta a esa... No, pero sí, si que hay no mucha solo la gente que... religiosa, sino hay pero gente si, que simplemente... Si hay mucha gente que ya está jubilada y que están bien, porque antiguas compañeras mías a mí me lo han comentado, que a ella no le importaría irse un par de horas a una iglesia y explicar, dice, yo me empapo, me estudio toda la historia de esa iglesia y llega un grupo de turistas y se los explico. Ahora llega otra iglesia, llega otra... Eso es muy necesario en el pueblo. Eso tiene que cambiar. Haremos el Consejo Local de Cultura. Eso tiene que cambiar. Bueno, pues una llamadita a la iglesia para que nos apañemos un poco. Y el Museo del Benamejí, más horas abierto. Tiene un horario nefasto. Yo sí, la verdad es que me parece que no, porque a las 6 de la tarde... Yo hice una exposición de pintura hace unos años y en pleno mes de mayo el museo abierto hasta la 1 de la tarde Y en verano, es lógico, ¿no? De 4 a 6 de la tarde, ¿quién va a ver un museo de 4 a 6 de la tarde aquí? Nadie. ¿Sí? Nadie. Tendría que abrirse más tarde y cerrar más un poco más. A las 8 o a las 9 y un sábado por la tarde que abran. Pero por lo menos usa, por lo menos tiene allí su horario y tú vas y dices, bueno, pues esta hora puedo ir. Sí. Pero es que las iglesias no tienen ni horario. El de misa. No más que el de misa, y a misa no vas a entrar, ¿no? A molestar. He de decir que esto es general, ¿eh? Porque también allá arriba tú vas a ver la catedral y la catedral te ponen un horario y abren cuando... Hay veces que si en misa no te dejan entrar a verla. No, es que es una norma cristiana católica que si se está realizando la misa no se debe interrumpir haciendo una visita. Claro, claro. Ah, eso, que es una norma. Pero bueno, sí, como tú no tienes tal. Norma, no, tú entras por un lado, pero vamos, por otro no, la ves sin molestar. Coño, si tú vas a un sitio sin que molestar. Es espacio, exacto. No. Hombre, vete hasta la iglesia en la misa. No. A verla. Bueno, también más cosas. Vamos a dejar eso para que la iglesia hemos topado. Bueno, debemos decir que la sala del museo es una maravilla. Desde estos micrófonos, por favor, que todo Écija pase a visitarla, porque ha quedado una sala de mosaicos, una sala de la época romana maravillosa y que da un aire muy fuerte, muy interesante, muy importante, que le da una importancia a esta ciudad astigitana que ahí está. Además de los mosaicos, hay una recreación de una casa romana y hay una maqueta de la Écija romana. Sí, sí. Enhorabuena a Rafael Armenta y al equipo del museo, Antonio, incluido su director, por este trabajo que han hecho, de verdad. Seguimos. Hemos tenido una reunión con el equipo de rugby, porque... debéis saber que en Écija se ha formado un equipo de rugby que empezó a entrenar en el mes de noviembre y que tiene su sede en el antiguo pub Parcela y ya tienen su escudo, han hecho un concurso para hacer el escudo del club. Y entonces nos sorprendió muy gratamente que hay chicas en el club de rugby, que también ya han jugado con un equipo de Córdoba, ¿no? Sí, sí, y además están encantadas. Y están muy entusiasmados porque quieren que se haga una escuela municipal de rugby y quieren fomentar este deporte. ¿Pero están separados o juntos? ¿Quién? El equipo de rugby. Las niñas y los niños no pueden estar juntos. No, entrenan juntos. Ah, pero luego juegan en diferentes categorías, sí. Entonces yo hago un llamamiento al que le guste eso, pues que vaya al pub Parcela, al que se llama ahora Sweet Lounge Café, y que se apunten. De momento entrenan 2 días a la semana, quieren entrenar todos los días, pero claro, como solo hay un campo de césped artificial, piden también que se haga otro campo de césped artificial, porque eso ya lo hemos dicho, que es completamente insuficiente en Écija para tanta gente que practica deporte. ¿Vale? También en Marina Leda se celebró la Semana de la Paz. No sé si fuisteis a algún acto. Pues no, yo tenía pensado ir a un par de actos, pero entre la lluvia y tal, al final... Ha venido el Cabrero, pero ¿no? Sí que tengo... ¿El Cabrero ha venido? El Cabrero estuvo... Y yo me enteré por la radio, por la tele. Sí, pues estuvo el Cabrero, estuvo su hijo, me parece que era el que cantaba también con él, luego estuvieron también las chirigotas, ¿no? Tú, aquí en esta mesa alguien vio las chirigotas, ¿no? ¿No viste tú, Lorio? Yo vi las chirigotas y vi a Willy Toledo, hablando del Sáhara. Hay que decir, yo traje a unos visitantes, los llevé allí a verlo. Se quedaron admirados del ambiente que había en Marina Leda, de la educación, de cómo una sala atestada de gente estuvo casi 2 horas haciéndole preguntas a Willy Toledo y nadie ni rechistó. Se quedaron de verdad admirados. Sí, dijeron, es que cuando, esto no pasa ni en Madrid. No, cuando lo ves por primera vez te choca mucho. Tengo que hacer una crítica a Willy Toledo porque no me gustó 2 cosas que dijo. Y no tuve oportunidad de hablar con él, si no se lo digo también. Una fue que todas las ONG son unas peseteras que se aprovechan de la buena voluntad de la gente para ganar dinero y para vivir bien, o una cosa así dijo. Que generalizó. Y generalizó, y eso hace mucho daño, porque ¿qué más quiere la gente que no se solidariza? Que se hable mal de las ONGs para decir ya tengo la excusa para no solidarizarme con nada. Y la verdad que hay ONGs que funcionan y que hacen un trabajo muy importante. Y después también dijo otra cosa que me chocó mucho, es que a los españoles nos habían regalado la transición, como si no hubiera en la época de Franco gente perseguida, gente encarcelada, gente en la clandestinidad, gente exiliada. No nos regalaron ninguna transición. Eso sí me molestó mucho, la verdad. Y gente que perdieron la vida también. Sí, también. Hubo fusilamientos también. Sí. O sea que, y trabajos forzados. Y de todo. Y eso, y la transición no nos la regalaron, vamos. Pero bueno, cuando lo vea se lo diré. Guillermo, si nos oyes, llama. Vamos, nadie es perfecto, como decía. Nadie es perfecto. ¿Quién es? ¿Loli? ¿Un escritor? ¿Quién es? ¿Un actor de cine? Sí. Ah. Es el que salía en Siete Vidas, ¿no? Uno que tiene pelo así. Y Naida, sí, ha hecho muchas cosas. Y Naida me parece. Tú lo conoces. También, ¿no? ¿Cómo? Naida me parece. No, yo que esa, no. Estuve, esa no la veo. Tiene en un grupo de teatro, tanto Willy Toledo como Alberto San Juan, que se llama Animalario, y hacen muchas cosas. Ahora estaban haciendo una cosa. No me acuerdo ahora de qué estaban haciendo, pero vamos, que son. Y están, bueno, están bastante comprometidos con el tema del Sáhara y con lo de Palestina. De Palestina. Y bueno, pues. Con la guerra, con pues la guerra también. Pues así, sí. Dice que es joven. Sí, que es joven. De mi edad. Que no trabaja. No, sino por eso digo que no me habrá perdido en nadie en ese tiempo, ¿no? Por eso lo me habla así, ¿no? Yo lo veo un poquito radical. Cuando hace. El año pasado tuvo problemas por algo, lo que no sé por qué fue. Yo quiero añadir una cosa que se me ha olvidado hablando de la asociación de los pabilloneses, que quiero añadirle que se hizo un homenaje muy emotivo a dos personas que hicieron posible que este hermanamiento se llevara a cabo. Una es a la persona de la señora que vivía en Pabellón Subois, una ecijana que se llamaba Rafaela Castro Tutor, que cuando su hijo estaba en la escuela con el actual presidente y se decidieron hacer una excursión, un intercambio a España, ella propuso inmediatamente la ciudad de Écija por lo bonita que era. Entonces, a partir de entonces, se llega aquí el primer contacto. Se le hizo un homenaje y lo recibió su hijo, que estaba en estos días aquí en Écija, porque su hijo y su marido pues viven en Pabellón Subois. Y otra persona a la cual se le hizo el homenaje fue al alcalde Fernando Martínez Ramos, que era el alcalde del momento, que también pues puso todo el entusiasmo para que desde aquí de Écija fuera oficial el hermanamiento y se llevara a cabo. O sea que he querido añadir esto que me parecía importante. Muy bien, añadido queda. Gracias. Pues también esta semana han salido las listas electorales de todos los partidos. ¿Las habéis visto? Sí, muchos partidos. Siete. Marquen la guerra. Debía de haber uno solo. No vamos a coger ni un pellizco. No vamos a coger ni un pellizco, ni a pellizco. Como Franco. Vale. La candidata. Como Franco, uno solo. Hombre, tampoco es eso, sin pasarse. Bueno, pues hay que decir que, bueno, que ahí están, que se pueden consultar en internet. Y que son siete. Que son siete las listas. Que hay algunos que no son cremallera, aunque sí guardan la paridad, pero no son cremallera. Y hay algunos que se han visto un poco negros para llegar a los 24, porque se ha metido toda la familia. No quiero No quiero nombrar a nadie. Me figuro por dónde. No quiero nombrar a nadie. No me lo miento. Pero bueno, están en todos los derechos, porque sí, sea de tu familia, no le vas a impedir que se presenten en la lista. Ya. Pues vamos a poner un poquito de música para rematar la Semana Santa. Bueno, el remate de la Semana Santa fue la Ruta Popular La Raíz, Loli. Ah, es verdad, sí, exacto. Loli. Ah, Lobo, por fin. Siempre. Sí, estuvimos ayer. Exacto. Tuvieron suerte que no llovió, ¿eh? Yo digo, verás tú cómo llueve. Que llevo todos los años, pero... Llevan 17 años organizándolo y hasta ahora no han tenido que suspenderlo nunca. O sea, la asociación La Raíz, a la que todas conocemos, pues cada año organiza un arroz popular en el parque infantil, donde se crea un ambiente allí diverso de todo el mundo que queremos participar y estar allí un ratito estupendamente. Hizo un muy buen día, hubo actuaciones de varias academias y se llenó el parque como cada año. Este año no lo han anunciado porque yo no me he enterado. Ya casi anunciarlo, ya no hay que anunciarlo. Todos sabemos que cuando está la procesión del resucitado pasando por el salón, que ya se va para su casa, empiézate ahí, para el parque infantil a buscar una silla. Pues o sea, yo que no sabía y me quedé sin yo del salón. Muy bien. Yo y además, siempre me he ido para allá, pero este año no sabía. Ya no lo anuncian, pero es que por yo eso. Yo no voy a haber resucitado ni ninguno. Bueno, pero que sepas tú que todos los domingos de resurrección existe el arroz popular La Raíz. Eso se olvida. Bueno, pues ya te lo recordaremos para la que viene. Lo mejor, como ha hecho más tiempo, no... Se nos olvidaba que se celebró también en Écija, aunque un poco deslucido por la Semana Santa, el Día del Libro. Y se salió a la calle, nuestras amigas de la Galatea estuvieron, creo que 4 sábados en... El Parque de Lourdes. En el Parque de Lourdes... Que le han salido competidores ahora la bebé viruela. Y con cuentacuentos ha estado esta chica. Que no me Jara, Jara, Jara, sí. Y sí. Un chico cantando con la guitarra. Yo he visto la foto. Sí. Y que todavía les queda otro sábado, ¿eh? Ah, sí. Sí. Era cantacuentos, le llamaba, sí. Me dijo Jara. Y también otras librerías de Écija, como la librería Serrano y la librería de Al-Ándalus, sacaron los libros a la calle con un 10% de descuento. Qué bueno, pues bien. Lo importante es que al año que viene se haga una feria del libro en condiciones. Hombre, claro. Que Écija tiene más de 40.000 habitantes. Pero tenemos el mismo puesto con los mismos libros durante muchísimos años. Sí, el mismo. Los mismos libros. Bueno, vamos a poner un clásico es que de... Que sacan del baúl de los recuerdos los que no venden, son los que sacan todos los años. De la Semana Santa. Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? Thank you. Aquí me apuntan que nos falta decir una cosa, Loli. Pues sí, que la Biblioteca Municipal durante unos días 18, 19, 20 ha habido una exposición de libros infantiles y por lo visto ha estado muy animada también. O sea que, bueno, movimiento del libro ha habido a pesar de que coincidía con la Semana Santa, que esto... Bueno, y todavía pasa queda... un poco desapercibido, los santos pesan más que los libros. Y queda una actividad por parte de los amigos. Sí, de Cica, que ya lo diremos. Bueno, pues como anunciábamos, aquí tenemos hoy a Susa Martín. Ella es de profesión lectora, pintora, bloguera. ¿Qué más, Susa? Ya actriz de cine también, porque sí, participó en el Lidú, y todo lo que se le pide lo hace. Muchas gracias otra vez, Susa, por estar aquí. Encantada. Tú ya sabes que nosotras cogemos las reseñas que haces en tu blog, las utilizamos aquí, tú, con tu permiso, ¿eh? Hombre, claro, por supuesto, para eso lo hago, ¿no? Y también felicitarte por ese blog que tienes, que a mí personalmente me parece muy completo y muy elaborado y muy, muy bien hecho. Tengo dos. Sí, tienes dos. Sí, venga, cuéntanos cuáles tienes. Igual abandonado que este, porque llevo ya tiempo que no entro. Tengo uno, un post casi terminado, pero no me ha dado tiempo de terminarlo hoy. El otro es exactamente casi de lo mismo. Lo que pasa es que empecé a hacer uno con el fondo negro para colgar mis pinturas, que destacaban más, y acabé metiendo otras cosas. Y entonces, como los textos largos en el fondo negro destacan mal, se lee mal, hice otro con el fondo blanco, que se llama Arte Letras. Pero vamos, los contenidos más o menos es sobre lo mismo, literatura y arte y ese estilo. Uh-huh. Toco lo mismo. Susa, ¿y qué tipo de literatura te gusta a ti? Uy, a mí según la gente soy muy rara. Dice. A mí me gusta mucho el ensayo, quizá más que la novela. Yo leo novela, pero me gusta un tipo de novela un poco peculiar. He leído bestseller, como todo el mundo, pero no me entusiasma. Me encanta, ahora estoy leyendo un libro de Rafael Argullol que se llama Visiones del fondo del mar, que me encanta. Es como si fuese un dietario de él, donde él va apuntando cosas que se le ocurren sobre su vida, pero un poco fantaseada, y a mí ese tipo, o las biografías, me gustan mucho. Y luego las novelas, pues me encanta, por ejemplo, Coez, La Edad de Hierro, una novela muy dura y yo me la he leído dos veces. Y los clásicos. Uh-huh. Yo prefiero un clásico a un mal nuevo. Es que hay tanto publicado nuevo que es muy difícil escoger algo que... Yo me aburro muchas veces. Yo saco de la biblioteca, saco muchísimos libros. Afortunadamente me cuestan más barato. Se los compro a mis galateas, ¿no? Pero a ellas les encargo más que nada los ensayos, los libros así que me gustan... Uh-huh. Pero la biblioteca le he encargado a unos pocos, a Maruja me los ha traído. Tengo en mi casa uno que no tiene ni signado siquiera. Sí, sí. Además hay que decir que... La biblioteca funciona fantástico. Que la biblioteca funciona muy bien. Además fantástico. Que si no hay el libro, lo buscan. Y yo saco, o lo compran. Y yo saco revistas también de arte y de literatura de la biblioteca. Que es que la gente la desconoce mucho. Uh-huh. Funciona mucho con las películas. La gente va... Los niños están muy aficionados a las películas y van con las películas, pero... La biblioteca, a mí me ha dicho Maruja que ha aumentado como en 10 veces la cantidad de gente que tenían. Es que los niños con las películas tienen que hacer menos trabajo, con la lectura tienen que poner la gente mayor también está muy enganchada a las películas. Sí. Pero vamos, que funciona estupendamente, y además cada 15 días tú puedes renovar lo que te hayas llevado. Es que la gente piensa que a mí no me da tiempo de leerme el libro en 15 días. Perfectamente lo renueva. O lo reservas y te llaman por teléfono a tu casa. Yo creo que es que para mí la lectura es muy básica. Sí, claro. Y además también te gusta poner de cortos, ¿no? Sí, los cortos sobre todo de animación. Los cortos de animación me gustan. Hay algunos chulísimos, que son verdaderas obras de arte también, ¿verdad? A mí me encantan. El que uno que tú hablaste de él, el hombre que plantaba árboles. Sí. Que luego resulta que fui a las Galateas y tienen el libro. Y la verdad es que hay algunos cortos increíbles. Es que yo soy adicta al YouTube. Como entres en el YouTube y empieces a ver cortos, te quedas allí. O la música, que sí, también es mi pasión. También veo que eres muy aficionada a la música, porque también en el Facebook... En el jazz, hay un grupo de jazz ahora que yo me lo paso, pipa. Sí. Y otro de clásica, es que son gente súper preparada. Yo voy de oyente. Pues, si tuvieras que recomendar un libro, un corto y un... Ya vamos a aprovechar. ¡Ala! Un libro, un corto y un... Una canción, venga. Hala, una canción. Casi más difícil. ¿Sí? Mira, un libro. Uno que me encanta, que he leído hace poco, que se llama Ella tan amada. De una italiana que se llama Melania Mazzucco. Que es la biografía de una suiza que se llamaba Anne-Marie, el apellido súper complicado, Schwarzer o algo así. Que está basada en la vida real de esta mujer, que no, ella, la escritora dice que no ha inventado absolutamente nada. Aprendió hasta alemán para poder leer la obra de esta mujer y ver toda y vio toda la fotografía, porque la madre de esta chica y ella era muy aficionada a la fotografía, y ese libro me encanta, porque es una pionera en su época, una mujer que nació en el 1908, que viajó sola a Afganistán, a Persia, por mucho dinero que tuviese, era muy, muy valiente, me parece. Sí, sí, sí. Era muy, muy especial en su carácter, en su forma. Ese, a mí me encantó ese libro. Ese está en la biblioteca, ese precisamente lo pedí yo en la biblioteca, pero es barato. Ese libro es de Anagrama en edición bolsillo, puede costar 10 u 11 euros. ¿El grupo este de jazz que has dicho antes, cuál es? En el Facebook, un grupo de un grupo nuestro. Uh-huh. Y mira, música, pues estoy entusiasmada ahora con uno que está también en el grupo, que lo he descubierto casualmente, que es súper simpático, ¿sí?, que se llama Joan Chamorro, que es de Barcelona, y tiene un grupo de gente joven, pero de niños de 13 a 15 años, así, uh-huh, que lo entrenan el jazz, les enseña a tocar instrumentos, uh-huh, hacen, y es increíble. Y hay una chica que yo la he descubierto ahora hace poco, que es alumna suya, que se llama Andrea Motis, uh-huh, Moti, sin S, que canta espectacular. Vamos, yo estoy entusiasmada. Tienen un disco y ahora van a sacar otro. Totalmente recomendable. Andrea Motti. Ese se llama Joan Chamorro, que es el... Y el disco se llama Joan Chamorro presenta Andrea Motti. Por lo visto estuvo esa chica hace poco en el programa de Buena Fuente. Y yo no lo había visto y me lo mandó un amigo mío, Matías, me mandó el vídeo y luego lo he conocido en el Facebook, y él es súper llevadero, una persona que ya es su vida, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué más te tenía que decir? Cortometraje. Y un cortometraje que yo me acuerdo ahora mismo, que no lo sé. Ahora mismo no me acuerdo de ninguno. Ninguno. Yo no me acuerdo, pero yo he visto en tu... He visto todo, bueno, de los míos, que hace ya tiempo que yo no entro ahí. No, de animación no me sé los títulos. La pollera justiciera. La pollera justiciera. Vamos a recomendarlo. El de Hierbabuena, la pollera justiciera. Muy y buena. Mi amiga Toñi partiendo el pollo. Oh. Muy bueno. Fantástico. Bien. Y luego esta amenaza a la gente conmigo. Aquí nuestra directora. Ya no escribe, la saludan por la calle. Escribe en su blog. Cuidado, que os mandamos a apoyar a justicia. Eso. Vamos. Con bueno. La fama que tiene uno ahora encima, esto ya. Pata. Pues. Enhorabuena, Susa, repito, por esos blogs. Eso se hace para la gente. A mí me llama la atención, dice, es que te copio. Digo, si es que es mi objetivo. Claro. Además, la gente te hace crítica, la gente te hace comentarios, te mandan. Hace poco, lo que yo tengo de las mujeres en la historia, me hicieron dos comentarios. Que, por supuesto, yo lo admito perfectamente, pero que estaba equivocado era él. Y se lo rectifiqué, porque decía que Juana la loca se había casado no sé cuándo. Digo, si es que los datos en el archivo de Simancas están, si es que no me los he inventado. Uh-huh. Y no me acuerdo el otro cuál era. Pero bueno, que eso te quiere decir que la gente entra y lo lee. ¿No? Claro. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Yo cuando alguien me dice algo del blog que está mal, digo, ah, qué bien, es que lo puse para que lo leas, para saber si la gente lo lee. Lo que pasa es que la gente debería de saber que los blogs te puedes apuntar de seguidora. Sí. Yo me apunto a todos los que voy pillando, porque a lo mejor no me da tiempo de entrar en todo. Eso digo yo, porque como tienes tiempo de tantas cosas y de un pero, lado de pero otro. es que hay auténticas maravillas. Es que hay una gente que la verdad que necesitas tiempo, ¿eh? Claro. Sí, que yo estoy preparando el post del libro este y llevo 2 días y luego no solamente buscar información y, sino que luego a lo mejor te sale mal y tienes que borrarlo y luego tienes que coordinar que la, hombre, que la estética no esté demasiado rara, pero hay maravillas. Mm-hmm. Es que el internet es un mundo, es una ventana abierta al mundo, una revolución, sí. Tremendo, sí. Tiene unas posibilidades enormes. La verdad es que tu blog es muy útil, que se llega bien y no sé, y ¿te es agradable, sí, sí. Sí, sí, y ahí se aprenden cosas. Sí, porque lo explicas, bueno, a el libro. Lo documentas en la historia. Hombre, el contenido no es mío. Ya. Yo no escribo, que me lo estoy planteando, pero... Lo que hago es buscar, la verdad que me lo curro bastante. Claro, pero si no es tuyo, pero tú lo coordinas todo lo que vas claro. Viendo en otros espacios y entonces todo eso lo pones en el sí. Tuyo, que eso es un trabajo. Sí, hombre, que yo he hecho muchas horas, ¿eh? Claro. Si es que se te van, nada más que contestar a los comentarios, contestar si te metes en el Facebook. Ella es bloguera nueva. Yo soy novata. Pero... ¿Cuánto tiempo llevas, Susa, con este...? Un año. ¿A un año? Pues... Le di muchas vueltas. Un amigo mío me ayudó muchísimo. Y luego resulta que de ninguno que tenía, hice los dos a la vez. ¿Es difícil hacer un blog? ¿Tú qué dices? A mí no me parece muy difícil. Cuando no sabes, complicadísimo. Sí. ¿Tú no cómo tienes la ayuda de nuestro querido técnico, que es experto en esas cosas y en internet? Así que por lo menos tú protesta y dile algo, que si no todas las flores se las pone ella. Eso no puede ser. Por eso digo que es muy fácil, porque claro. Si tienes a alguien que te lo organice, no, pero contesto yo y estoy aprendiendo. Hombre, ya, a poner ya, ya fotos sé. Y a poner vídeos y a poner música, cuidado. Pero que Sema me ayuda. Sí, verdad. Y unos artículos sí. De opinión estupendos también. Bueno, cortitos. Sí, además porque... en la noticia decía que la candidata que se había apuntado a las nuevas tecnologías, porque cuando abrió el blog. ¿Te tenías que abrir un perfil en el Facebook también? Sí. Tengo cuenta en el Facebook. Ya lo sé, yo te tengo. Pero como candidata. Ah, bueno. Está el de Izquierda Unida. De Izquierda Unida y... Bueno, no tengo tiempo para tantas cosas, Susa. No sea alcaldesa de Bantera. Pues yo... Lo malo es que nos va a poner a trabajar a todas. Muy bien. Es que esto es un equipo, chavalas. Hombre, ya. El equipo es Muchas el equipo. Muchas gracias por lo de chavala, no por lo de equipo, por lo de chavala. Hablando de biografías, quería hablar de un libro que escribió una mujer que se llama Constancia de la Mora, que se titula Doble Resplandor. Y esta mujer, ya que hablamos de la República, es una mujer de la época de la República, nació en 1906 y murió en 1950 en Guatemala. Tiene una historia curiosa porque ella era nieta de Antonio Maura, que fue presidente en la época de Alfonso XIII varias veces, del Partido Conservador. Se educó en una familia muy católica y muy conservadora. Y sin embargo, en 1931, ella dice que en 1931 cambió su vida y la de España, porque en 1931 decidió separarse de su marido, se había casado con una persona muy importante, creo que era de Málaga, y ella pues decidió, tuvo una hija y decidió separarse porque no, en aquella época no estaba, no estaba, no le gustaba el ambiente en que vivía, ¿no? Un ambiente muy rancio y muy conservador. Entonces se separó y se fue a vivir a Madrid. Cuando llegó a Madrid se encontró con que se había proclamado la Segunda República. Allí se puso en contacto con gente de la izquierda y entonces empezó a cambiar de manera de pensar, tanto que se apuntó al Partido Comunista y se enamoró de del jefe de la aviación, que se llamaba Ignacio Hidalgo de Cisneros. Y fue una de las primeras personas que se divorció en España, gracias a la República. Llevó la prensa de la época en tiempos de guerra y relata pues la llegada de las brigadas internacionales, todo cómo se fue sucediendo la guerra. Ella llama la guerra incivil y la llama la ocupación, porque dice que más que una guerra fue una ocupación por los ejércitos fascistas. Y después, cuando ya se vio que estaba perdido el asunto, se exilió y llegó hasta Guatemala, donde murió pues muy joven, con 44 años. Sí. Y escribió su biografía. Me dio tiempo a hacer cosas, ¿eh? Sí. Vida más intensa, más que las nuestras. O las nuestras. Ya son intensas. Y se da el caso curioso que ella tenía una hermana, soy que se llamaba Marichu, que ayudó a fundar la Asociación Femenina. O sea, que estaba en la Falange, claro. Ah, era su antítesis. Su antítesis, sí. ¿Cómo se casa una cosa con la otra? Pues sí, porque su hermana era de donde procedía, de ese ambiente. En cambio, ella, pues, cambió. ¿De dónde eras, dicho? Yo y la mía. ¿De dónde era? ¿Esta mujer? Sí, porque se fue a Madrid, pero ¿de dónde? Era de Málaga, creo, sí. No me acuerdo muy bien, pero... Es que Marichu me ha... ¿Marichu? Vasca. Vasca, ¿verdad? Vasca, sí, Marichu, mi tía abuela se llama Marichu. Pues nada, os recomiendo este libro porque si os gusta... A mí también me gustan mucho las biografías, Susa. Se aprende. Y cada vez me gusta más el ensayo también, cada vez más, porque se aprenden muchas cosas, ¿verdad? Hay una biografía, lo digo fatal, Stephen Zweig. Sí. Tiene una biografía fantástica. Y están aquí en la biblioteca, muchas de ellas, la están reeditando ahora. Pero en la biblioteca hay unos libros muy viejos. ¿Es la que escribió...? Es un hombre. ¿O es un hombre? ¿Ana Karenina? No, es 24 horas la vida de una mujer. Ah, no. Tiene mucho tipo de literatura, lo mismo ensayo que novela, y las biografías son espectaculares. La de María Antonieta, yo la leí, es que se lee como si fuese una novela. Uh-huh. Y a mí me encanta, y te digo, aquí en la biblioteca, lo que pasa es que no son libros que están expuestos porque están feos, son libros ya, pero vamos, se leen perfectamente, sí. Uh-huh. Muy bien. Pues vamos con nuestro espacio verde. Yo te quiero verde, sí, yo te quiero verde, ay, yo te quiero verde. Verde viento, verde rama. Como estamos hablando de libros, del Día Internacional del Libro, en nuestro espacio verde vamos a hablar de la pregunta del millón. ¿Qué es más ecológico, un libro tradicional o un e-book? No sé. Aunque a mí me parece que el libro, más que nada por la cantidad de papel, pero bueno, luego se puede reciclar y no lo sé. La verdad que no lo sé. ¿Toñi? Eso que tú has dicho, el e-book. Y el libro electrónico. Eso es más fácil. Eso es más ecológico. Ahora, para mí es más cómodo leer el libro que el otro. Sí, pero bueno, el e-book también, me imagino, no sé, es un aparato eléctrico con tanta radiación y tanta, ¿no? Yo también he leído por ahí que también tiene sus problemas, porque el material con el que se utiliza, se hace el e-book, el libro este electrónico, después reciclarlo, que no se recicla, es un material que por ahí anda, o sea que... Yo he leído y lo mismo unos dicen que están a favor de uno como a favor del otro, ¿eh? ¿Tú qué has leído, Loli? Bueno, yo he leído que el libro de tradicional en el papel se hace mucha tala ilegal, se contribuye a la deforestación, se hacen plantaciones de eucaliptos, que es una especie que degrada el medio ambiente y se traga todas las especies que hay, que se gasta en el transporte. Pero bueno, entonces de lo que tendrían que preocuparse es de reciclar papel, pero no de no hacer libros. No. Si digo que lo que tiene en contra, lo que sí, puede tener en contra en el año, los libros de daño ecológico. En el año 2008 se destruyeron 125 millones de árboles. En el año 2008. Nada más. Y en cambio, el e-book también... Se gasta energía en su producción, se utilizan plásticos, minerales, coltán, litio. Se gasta energía mientras se usa y después el reciclaje no se hace en condiciones. Dice que cada año se forman en el mundo 40 millones de toneladas de basura de este tipo, de aparatos... electrónicos. Lo están empezando a reciclar en muchos sitios, es una lástima, de verdad. Y además que dice que los llevan, hacen como el reciclado es muy costoso en los países, digamos, civilizados, los llevan a países como Ghana y Nigeria. Sí, yo lo vi el otro día en la tele, un reportaje. Y es terrible, ¿eh? Porque eso contamina muchísimo. Entonces dice que el e-book, para que compense, es bueno y resulta ecológico si se leen varios libros al mes. Hombre, y que cuesta un dinero como para ir tirando el cacharrito ese. Me imagino que vamos, a no ser que sea una persona muy caprichosa, solo tiene que durar unos pocos de años. Claro, pero también no se sabe cuántos años puede durar un libro. Sí, yo creo que eso mínimo como un portátil, un ordenador tendrá más o menos, ¿no? O más. Pues nada, todo tiene sus ventajas, como todo en la vida, sus ventajas y sus inconvenientes. Lo que dice Toño es verdad, a mí me encanta el libro, tocarlo, olerlo, mirarlo. Pasar la hoja, volver para atrás. Y... El ruido que hace al pasar las hojas. Nosotras somos de otra generación. Sí. Yo no tengo lector de eso. Ahora, con el tiempo yo creo que todo el mundo tendrá uno, ¿eh? Sí, yo es cuando tengo que leer mucho en internet, muchas veces lo imprimo que no debería, menos mal que soy ecológica. Y lo escribo a mano. Lo escribo a mano. Lo más importante, hombre, yo tampoco es cuestión de... Pero aprovecho el papel, pero me cansa mucho en el ordenador, venga, lee ya. Sí, sí. Vamos con frivolidades, ¿no? Pues vamos. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica? Aquí traemos una noticia, Toñi, que no sé si... Que ya no sé, que si por es frivolidad pedir... o no. Bueno, yo no lo sé, ya por pedir que no quede, aquí se pide y ya está. Y esto no lo sé, si será una frivolidad o una cosa seria, pero yo me lo tomo a cachondeo, porque esto de pedir que las tamboradas aspiren a ser patrimonio de la humanidad, yo no lo sé, y además nos han vendido a nosotros también, a la Andalucía, dice que Fue impulsada por la Junta de Castilla-La Mancha y después siguió Andalucía, Aragón, Murcia y la Comunidad Valenciana. Nosotros, yo que yo sepa, de tamborada aquí en Andalucía no hay. Aquí hay tambores, que es diferente. Porque la tamborada dice que son rituales colectivos basados en el toque simultáneo, intenso y continuado de miles de tambores y bombos. Pero además dicen ellos que con esto no se transmiten solo conocimientos específicos sobre percusión y vestimenta, sino que en algunas localidades se crea un código de comunicación. Escalando hasta en 2 días. Seguido. Y además rompe los bombos y demás. Yo me muero, vamos, una cosa así. Los que vivan por allí le tienen que acabar fatal. Desde el mediodía, empieza el Viernes Santo a mediodía. Pero además los habéis visto, sangran sí, por las manos. Sí, sangra, sangra. Qué barbaridad, ¿eh? Esto han empezado... Pero que aquí no se implante. Aquí no, es que yo no sé... No, pero bueno, no sé, luego por ejemplo, también las tamborradas estas de la de... Pero... Existe la de San Sebastián, que es una fiesta como tal, la tamborrada. Y esto es ya... Es que no sé exactamente esto, si quiere decir las tamborradas en general es que, o alguna tamborrada en particular. Era la de Calanda, pero aquí en Andalucía eso no. La de Alcora y Alcira, que dice que son las más antiguas, junto con la Junta de Cofradía y de todas hermandades, son las que están también pidiendo esto a través de la Consellería de Cultura de la Comunidad Valenciana. Pero yo no lo sé, aquí en Andalucía, ¿por qué nos hemos metido? ¿Será porque como nos metemos? Bueno, y si lo prueban eso, ¿qué ganan con eso? Pregunto. Pues que se le dé mal. Al ser yo creo que cuando algo se considera patrimonio de la humanidad, se conserva, para que no se termine. No, se recibe subvenciones, más subvenciones. Irá por ahí la cosa, sí. Sí, sí, y más... Más facilidades, más propaganda. Sí, porque y... los tambores los romperá. Pues, hay que comprar más. Saludamos aquí más a un oyente que entra ahora mismo, recién llegado de Angers, Francia. Y que a todos nos hace mucha ilusión que haya venido. Salvador Bustamante Junior. Qué alegría de verte, yo. Además, dice. Dice que estas tradiciones tienen un gran valor etnológico e histórico. Histórico, vale, etnológico no sé hasta qué punto, pero bueno. Pero por eso te digo que, por ejemplo, la tamborrada de San Sebastián ya llevan muchos años diciendo que, yo no sé tan siquiera si, y es ya una fiesta como tamborrada, una fiesta gastronómica, una fiesta... Si no pueden comer tanto el día tocando el tambor, no le da tiempo. Uy, ya somos de comer mucho. Tanto me parece más como una barra, comemos. Habrá turnos. Claro, sí. Toca, pum, lo empuja, pum, pum, pum, y va al siguiente. Yo no sé. Bueno, pues vamos con un poquito de música otra vez, ¿no? No, vamos con otras noticias. La revolución. Vamos con otras noticias. La revolución de Wisconsin. ¿Qué es eso? ¿Qué es, Toñi? Pues eso es... No vayas a ir de mi inglés. No hables inglés. No, ¿De dónde? Dilo de cordobés. Es que me niego. Scott Walker. Ya ha salido bien. Sí, claro. Dicho en español porque en español no entendemos cómo lo hablas. Este es el candidato moderado del Partido Republicano. Entonces ha firmado una ley antisindical que prohíbe a todos los funcionarios firmar los convenios estos colectivos que hace, y además ha hecho una ley de ajuste presupuestario, sí. Recorte de pensiones, seguro sanitario más caro, recorte de la capacidad negociadora de los sindicatos. Entonces 10.000 personas se manifestaron contra esta ley y resulta que para aprobar la ley, eso es una cosa curiosa. Pero de todas formas la aprobaron. Sí, la aprobaron. Pero para aprobar la ley tienen que estar todos los senadores, sí, o la mayoría en el Senado. Y yo creo que he leído bien, pero el senador que no va, lo va a buscar la policía a su casa y le obliga a ir. Me parece muy bien. Mira, eso debería ser igual. Estoy de acuerdo. Entonces... para que no se pudiera aprobar la ley, los senadores demócratas, unos cuantos, se exiliaron a un estado vecino para que no les obligaran a ir y así no se pudiera aprobar la ley. Entonces recurrieron a un artilugio que era desgajar la ley, en fraccionarla, ¿no? Hasta que se aprobó. Pero después un juez, pues la denunció, bueno, la... Que la ley fue aprobada por 18 votos a favor y uno en contra. Claro. Y son más, son... Faltaba gente. Sí. Pues los exiliados, de todas maneras, eran mayoría. Y un juez suspendió la ley. Y es un movimiento muy importante porque dice que en Wisconsin... la gente está muy sindicada. Hay un porcentaje muy alto de personas. Pero se exiliaron para que la suspendiesen, ¿no? Porque, claro, si no podían votar. Que no se pudiese contra. Votar. Bueno, pero el Capitolio estuvo cerrado. Claro. Porque la gente se metió dentro y no pudieron echar. Sí. Y además, y luego, los policías se unieron. Intentaron meterse en el Congreso, pero ya las fuerzas del orden público no los dejaron entrar. Y entonces han decidido cerrarlo temporalmente para evitar que la gente, los funcionarios y funcionarias se metan allí. Esos son funcionarios, no los que tenemos aquí. Esto está re esa cosa de la Semana Santa. Sí, sí. Pero ahora el movimiento se está extendiendo a otros estados. Cuando yo llegué aquí ya me he jubilado. ¿Para qué lo quiero entonces? A otros estados de Estados Unidos. Ah, pero bueno, tendrá que llegar aquí, pero ya te digo que cuando llegue ya me jubilaré, ya no nos hace falta. Ya. Yeah. Ahora. A mí sí, déjame un poco. Qué egoísta. Bueno. De todas formas lucharé por ti. Seguiré en la lucha, okay. Pero Paloma Joven. Vamos a poner... el trabajo. Paloma Joven, que... Claro, hombre. Claro. Hombre, yo creo que ya es hora de que la gente proteste y es... Que se conforma con es todo. Un poco critica mucho, esperanzador, ¿no? Que en un país tan conservador como Estados Unidos la gente se rebele contra... Sí, y raro. Sí, y consiga reformar o que no se vote una ley, vamos. A mí me parece muy interesante. Dice que está gracioso porque en las revueltas de Egipto ponían que se solidarizaban con Wisconsin. Qué gracia, ¿no? Vamos a poner un poquito de música que teníamos por ahí, Sema. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. El rey, la ley, otra cosa más que tragar. De la desesperanza, iglesia, monarquía y honor militar, fruto de la nuestra nacional vergüenza. No hay más que hacer, solo un grito de reflexión, crear, pensar, decir, sentir, que la herida es nuestro bastión. Hay que desempolvar el silencio, enterrando el miedo y el horror, llegar a poner fin con dignidad al odio. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, libertad y solidaridad. Es que no me la sé. Igualdad y solidaridad. Este que habla es Salvi. Hola, bienvenido, buenas. Bienvenido de la... Salud y república. Bienvenido de la República de Francia. República laica francesa. ¿Cómo te ha ido por tierras galas? Pues la verdad que muy bien. Todavía no hemos terminado, estamos ya en la recta final. pero ya puede sigue, que la verdad que ha ido bastante bien la cosa. Francia es un país bastante avanzado en muchos temas, y en los temas sociales especialmente, pues lo es. ¿Y cómo está el movimiento juvenil allí? Pues la verdad que está muy organizado. Yo de hecho he conocido a algunos estudiantes de mi universidad que están organizados en sindicatos de estudiantes, y la verdad que se mueven mucho por los derechos de los estudiantes y en general por defender la educación pública. Lo mismo que aquí. Lo mismo que aquí. No, aquí también hay, lo que pasa es que sí. No se conoce, pero hay movimientos. Anda sí. Que no hubo contra la ley de Bolonia y el plan Bolonia. Sí, es cierto. Y ahora también hay. Lo comentamos en el otro día en lo de Jóvenes Sin Futuro, el movimiento este que hay. O sea que pero sí, son grupos muy reducidos, ¿no? Es tampoco. No son tan reducidos, lo que pasa es que no se le da cobertura mediática, Toñi. Sí, eso es verdad. Solo se le da cuando rompen algo. Entonces sí salen 20 veces. Sí, yo os puedo decir que yo estoy en tercero de carrera, ¿no? Pues en primero, hace 2 años, en toda España hubo un movimiento estudiantil bastante fuerte y organizado contra el plan de Bolonia. Y hombre, durante cierto tiempo tuvo bastante repercusión. Lo que pasa es que los medios de comunicación, muchos de ellos, pues bastante, vamos, que les viene. Que tienen algunos intereses publicitarios o lo que sea. Económicos. Pues les interesaba, pues, unas veces silenciar esas noticias, no darle cobertura. Otras veces simplemente por lo que tú dices. Da noticia de que si son unos vándalos. Unos vándalos, unos violentos, unos descerebrados, claro. Vamos, de todo tipo. Sí. Salvi, te emplazamos a que cuando vuelvas ya definitivamente de Angers vengas a nuestro programa y nos cuentes muchas cosas, ¿vale? Por supuesto. Porque ya estamos terminando el programa y la verdad que nos alegramos mucho de que hayas vuelto. Sí. Y te deseamos que termines el curso como lo vas a terminar. Brillantemente. Pues nada, a continuar con este programa por la misma senda que hasta ahora. Y bueno, ya que vengo de Francia, pues bonsoir. Bonsoir. Esa te está pegando. Se está pegando cosas desde allí. Hombre, se le debe de pegar si no ve cómo come. Ya, ¿verdad? Claro. Vamos con las convocatorias, Loli. Bueno, yo tengo por aquí que la Federación Andaluza de Piragüismo va a realizar, junto con el Patronato de Deporte del Ayuntamiento de Écija, un curso de auxiliar de árbitro de aguas bravas. Así que las personas que interesadas que se acerquen a la Casa de la Juventud para informarse, y además es para el sábado 7 de mayo, por la mañana y por la tarde. ¿Vale? Curso de árbitro de piragüismo. Curso de auxiliar de árbitro de aguas bravas. ¿Y cuesta dinero? ¿O no? Sí, sí, sí. La sí, vida, sí. Porque. Okay. De aguas bravas. Una matrícula de. ¿Y dónde yo hay agua por ahí, brava? Sí, hay, sí hay. De 70 euros. Incluye la licencia de árbitro. O sea que es el curso y la licencia. ¿Vale? Después tengo una convocatoria también de senderismo y marcha ciclista. El senderismo es para organizado por el Patronato Municipal de Deportes de Écija, una ruta de senderismo el 8 de mayo a las 10 de la mañana, desde el Parque San Pablo hasta un recorrido hacia el Merendero, la margen izquierda del río Genil, y el Parque San Pablo se retorna. Total, que es de 1 hora y 30 minutos para un recorrido de 6 kilómetros. Ay, mira, un paseo. El Día de la Madre, ¿no? ¿Eh? El 8 de mayo era el Día de la Madre, ¿no? No, es el día 1. Día 1. ¿Eh? Ah, que el primer domingo de mayo. Ya. Otra también, marcha ciclista para el día 15 de mayo. Si acaso, me estás cansando entre el agua brava. Que era lo otro, la marcha y la bicicleta. Estoy ya agotada. Sí, sí. La bicicleta ya la recordaremos, ¿no? La recordaremos. Tengo que decir, para quien no lo sepa, que hay una estupenda página de deporte cijano que se llama Écija Deportiva, que la lleva nuestro compañero de Izquierda Unida, entre otras, con otra persona, creo, Jesús Ruiz Cano. Se llama así, Écija Deportiva, y ahí habla de... Me ha gustado mucho porque habla de todos los deportes, no solo de fútbol, como suele pasar, sino que habla de deporte femenino, de deporte de todas clases. Muy bien. Vamos a seguir recordando que la Asociación de Amigos de Écija, junto con la Asociación Cultural Arturo Cerdá y Rico, pues que tienen la exposición de Tommy Olof Elder, una exposición de fotografía en el Museo Histórico Municipal, una fotografía que hizo este señor, el Tommy Olof Elder, que es un sueco que vivió en España durante los años 60, y que la fotografía es una fotografía que nos traslada al tiempo, y es que es muy interesante. Y además magnífica, es magnífica, preciosa. ¿Yo la he visto? Sí. ¿Las has visto? Yo voy a verla mañana, ¿no? Y que se ha ampliado, que estaba hasta el día... que estaba hasta el día 1 de mayo, pero no se amplía hasta el 18 de mayo. Ah, mira. Y pues la recomiendo, porque de verdad que tiene unas fotos preciosas, ¿eh? Sí. Y hoy una calidad, parece mentira que en esa época hicieran esas fotos con esa calidad. Es que este señor se dedicó a ello, a trabajar en su taller, y le fue... Después se fue. De hecho, las fotos en blanco y negro, creo que son en blanco y negro, ¿no? Hay muchas que tienen mucha más calidad. Las antiguas, que no sé por qué motivo, debe ser motivo de película o no sé, deben hacerse mejores fotos en blanco y negro con la técnica antigua. Pues yo tengo un montón, hombre, de mi época toda, también mismo de novia, es blanco y negro. Y yo de soltera y todo, todo blanco y negro. Tenemos otra convocatoria por aquí de la Asociación de Amigos de Écija, que para conmemorar el Día Mundial del Libro hace un homenaje a Antonio Muñoz Molina a través del ponente Antonio Centella Aranda, hablando de Sefarat, la patria de los desarraigados, que será en la Biblioteca Pública Municipal el día 29 a las 20:30 de la tarde. El viernes. El viernes. Yo he leído esa novela. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, he leído alguna de... No, no sé si es más novela que ensayo. Hace ya tiempo que la leí, sí. ¿Algo más, Loli? Yo de convocatorias por aquí. Yo tengo que el viernes 29 también hay un concierto de Pink Floyd Experience en la sala Sol Mayor a las 10:30. Y el sábado 30 en la misma sala... Raúl H. Ibinizale con el Rechi, que es unos monólogos cómicos, a partir de las 5 de la tarde. Y el domingo hay el Mercadillo de Trueque, que ya hay todos los domingos, hay proyecciones, música y quizá, eso no lo dan por seguro, un taller de papiroflexia. Para quien no lo sepa, la sala Sol Mayor está en el polígono La Fuensanta, yendo por la carretera de Osuna a la izquierda, y es una sala que merece la pena que se vea porque es muy bonita. Y había una exposición de fotografía de Bosco y Carlos Alor, no sé si seguirá o la han quitado. Sí, pero estaba muy bien la exposición, seguramente estará puesta todavía. Sí, domingo 1 de mayo, ¿no? ¿El qué? El domingo que es 1 de mayo, ¿no? Sí, el domingo sí. El lunes lo hacen fiesta, ¿no? Sí, porque... El puente. Yo este puente iba a hacer... El día de las personas trabajadoras, el día 1 de mayo. No mi sé santo, si... mi santo. ¿Tu santo? Sí, tú, María. Mi santo porque soy mujer trabajadora. Ah, ya. Nosotros vamos a pintar cosas. Bueno, ¿algo más, Loli? Sí, sí, sí. Venga. Que el día 28 de abril a las 21:30, que es jueves, en el Teatro Municipal de Écija, hay un homenaje del flamenco a la poesía écijana, que se titula Donde viven las palabras. Esto es un recital poético de poesía de autores y autora ecijanas, acompañadas de cante, guitarra, percusión, palmas, baile e interpretación. Qué bonito. Sí. Uy, esto el viernes no. El jueves. Y el jueves, que lo organiza Fernando San Juan. Gillo, porque para los amigos que lo conocen es más fácil que lo conozcan por Gillo. Fernando San Juan. Y que va a actuar pues Rosa Limero, Juanlu Marcelo y Paquito Carmona, Fernando San Juan y Enrique Campos, Pelín Ruiz, Juan Santiago el Liker, Mariché López y Luigi Ruiz. Y que esta promete ser algo especial también. ¿Eso que es flamenco? Es no, recital, no, no. Es recital poesía. De la poesía, pero sí a través del flamenco, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. No, sí. Y sabemos que cuando salgan estas, bueno, es nuestro programa al aire, pues el instituto, el IES, ¿cómo es? Copérnico. Sí, es que estoy pensando en otra cosa. Que el IES Nicolás Copérnico ha organizado durante esta semana, del 25 al 29 de abril, varios actos para conmemoración también del Día del Libro. Ellos le han titulado Décima Jornadas Culturales, las octavas jornadas de animación lectora, en torno al mundo de la música. Y ya nos enteraremos a ver cómo habrá ido todo esto. Porque el que podemos decir es que el miércoles, es que cuando salga esto en el aire ya habrá ocurrido, pero que el viernes 29 a las 8 en el Palacio de Santa Ella, en el Tenis Club, pues que será el acto de clausura y el fallo del noveno premio de relatos del certamen del mundo esférico que cada año organiza el Instituto IES Nicolás Copérnico. Tenemos muchas cosas. Muchas como cosas. Como siempre. Bueno. Ecija se plural, mueve. Plural. Ecija se mueve. Pues ya vamos despidiéndonos, bueno, muchas gracias. Que hay una cena por ahí del Día de la República. Ah, la cena, hombre, se nos olvidaba lo más importante. Que es la comida. La ya tradicional cena republicana que organizamos siempre en Izquierda Unida, que más que nunca este año se celebra el 80 aniversario de la República y se hará en el Palacio Benamejí, al módico precio de 20 euros. Está todo el mundo que quiera, puede venir. A las 9 y cuarto. Bueno, tendría que llamar para apuntarse aquí directamente en la sede de Izquierda Unida. El número de teléfono no lo tengo. 95-590-3677. O bien. Ay, qué bien. O bien me pueden llamar a mí directamente al 630-07-2117 y nada, pues lo apuntaremos para que venga a la cena, que va a estar muy concurrida este año. Sí, sí, sí. Pues nada, ya nos despedimos. Susa, muchas gracias por venir. Cuando quieras, ya sabes. Sí, encantada, lo he pasado estupendo. Vienes y hablamos y ya sabes, echamos un ratito bueno. Vale. Muchas gracias, Loli, Ceci, muchas gracias, Emma, muchas gracias, Ena, Toñi, Valle. Nos vemos la próxima semana. Nos pueden escuchar en el 93.4 de la FM, también a través de internet, en el blog de la radio, fm-radioecija.blogspot.com, en el blog de Las Somos Todas, en el blog de la Asociación Yerbabuena y en el Caralibro, como dice un amigo mío, en el Facebook. Caralibro, claro, lo que la es. Traducción literal. Y os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas.